En Corea quedó concluido el arreglo del canal de riego Kaechon-Lago Taesong. Por eso se mejoró más que el anterior la capacidad de paso de agua y puede suministrar con suficiencia las aguas del río Taedong para el riego de los arrozales de la provincia de Pyongan del Sur, las ciudades de Pyongyang y Nampo, y contribuir a la producción agrícola, la mejora de la vida del pueblo y el suministro de las aguas industriales.